¿cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no fácil de escuchar. Tal vez fui yo quien olvidó decir que sí, aquella opción de estar por siempre junto a ti, y fuiste tú quien intentó sobrevivir aquel verano sin calor que no supimos compartir. Y de nuevo he pensado que quizás sea mejor hacerse a un lado. Y aunque ya te había olvidado, sé muy bien que lo peor aún no ha llegado. pero el castigo es para mí. Y de nuevo he pensado que quizás sea mejor hacerse a un lado. Y aunque ya te había olvidado, sé muy bien que lo peor aún no ha llegado. Dime quién, quién borrará las caricias que te hice alguna vez. ¿Quién me curará los besos que dejaste en mi piel? ¿Quién me salvará la vida que algún tiempo te entregué? ¿Quién será la que me diga que ya no me quieres ver? Y si lloro quieres ver.